actuación de Florel Ruiz con la orquesta de Pichuco es una cosa extraordinaria. Desde luego ahí el cantor era un instrumento más, digamos, de la orquesta. ¿A vos se te ocurría ser de chico cantor de tango o futbolista? Sí, en lo posible las dos cosas. Las dos cosas. Y me llama la atención, cantor de orquesta quería ser. De orquesta, sí. Y quería jugar de nueve y ser tapa del gráfico. Por ahí también tengo alguna declaración. Y bueno, pero eso no pude. ¿Y después terminaste de win derecho? No, me vi restringido a win derecho. No me daban las facultades para jugar de nueve. También pensaba, viste que el win siempre es un gran atorrante. Es un gran engañador. Digo, pienso en Houseman, en Corbata, en Garrincha, ni hablar. No vi jugar a Garrincha. En Bene, el húngaro. Sí. Y pensaba preguntarte, ¿no te calzaba siempre mejor ser win derecho a vos que sos un atorrante? Y es posible, una de esas me pude rebuscar con ese lugar en la cancha, primero porque no era tan habilidoso como para hacer ni inside ni centro forward. Me las rebuscaba un poco, yo me autotitulaba win incisivo. ¿Win incisivo? Sí, sí, así es. Tipo Bernau, ¿te acordás del Independiente? Claro, cosa por el estilo. Sí. Mirá vos. Yo lo vi jugar muchos años, en mis años de la adolescencia. Tomás café, sí, ¿no? Glorioso, sí. Lo vi jugar a Bernaza. Ajá. Que era un muchacho no demasiado hábil, pero era muy ligero. Y con un tiro que era una cosa, en su momento, de haber sido el tipo que más fuerte le pegaba la pelota. En un equipo muy glorioso de River, la delantera era Bernaza, Prado, Walter Gómez, La Bruna. Se paró. La Bruna, no fue Bache, se paró Brandoni. La Bruna y Lustó, y después Lustó. El Mono Zárate. No, me paré porque era una cosa particular ese muchacho, Walter Gómez. ¿Particular jugando al fútbol o particular porque te movía? No, jugando al fútbol, jugaba 5 o 10 minutos. Pero la verdad, la hinchada acuñó un cantito. La hinchada decía, no come por ver a Walter Gómez. Sí. La gente ya no come para ver a Walter Gómez. En el diario La Razón, un día le hicieron un reportaje a Osvaldo Ruggiero, sí, que era el primer bandoneón de Osvaldo Pugliese, y que vivía a media cuadra de Alcorta, casi frente a dos cuadras de mi casa, vivía a dos cuadras y media de la cancha. Y bueno, el reportaje se hizo alrededor de que tanguero, ¿de qué cuadro va a ser? De Boca. Entonces habló de Boca, y en un momento el cronista le preguntó, ¿cuál fue el mejor jugador que vio en su vida? Y él dijo, Walter Gómez. Nadie es perfecto. No, pero hubo otro gran jugador que fue Ángel Labruna, que se lo tiene olvidado, pero fue tal vez el jugador más completo que hubo en el fútbol argentino. Primero, porque ahora se supo, hace cosa de 2 años o 3, que fue efectivamente el mayor goleador de la historia del fútbol argentino, con 273 goles, o no sé, una cosa infernal. Pero era un hombre de toda la cancha. Yo creo que esa fama, merecida por cierto, del Colorado, de la Saeta Rubia, de Alfredo Di Stéfano, de ser un hombre de toda la cancha, lo debe haber visto, porque era más pibe que él, que era lo que hacía Ángel Labruna. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy, Luis Brandoni. ¿Cuándo abandonaste la aspiración de ser cantor de tango de orquesta? Esa era la aspiración de Máxima. Si tenía un acordeón, un piano, una guitarra, yo me la dibujo igual. Me siento igual, bien. Eso es un sueño incumplido, porque siempre me pareció, yo fui tanguero desde muy pibe, por influencia de mi hermano. ¿De tu hermano? De mi hermano, sí, que es mayor que yo, tiene 9 años más que yo. Sí. Era hincha de Osvaldo y en el Dock Sur, donde Pugliese. Sí, donde vivíamos nosotros, bueno, el tango era moneda corriente. Yo compraba discos de tango cuando tenía 9 o 10 años. ¿Vos los comprabas con 9 o 10 años? Sí, yo los compraba. Sí, compraba discos de Eduardo Falú, de 78 y esas cosas. Sí, sí, los compraba yo. ¿Qué hacías? ¿Ahorrabas y tu hermano te daba guita? Sí, mi viejo me la rebuscaba. ¿Tu viejo qué era? En un bazar. Era un empleado administrativo, fue empleado del Banco de Italia, después fue gerente de una empresa que era del presidente del banco, fue un empleado administrativo, jerárquico en algún momento, desde luego. Y esa afición la tengo desde siempre, ¿no? En la otra cuadra de mi casa, en Leandro Alem, donde yo viví hasta el día que cumplí 13 años, que nos mudamos al barrio de River. Me lo acuerdo bien porque era mi cumpleaños. ¿El día que te mudaste? Sí. Cuando venía el calorcito, los muchachos del Club Rioplatense, que era un club social, que tenía billares... Social y deportivo. Sí. Sacaban los parlantes y se escuchaba tango, desde luego. Entonces ya a los 11 yo desesperado me pude colar un día en la sede social de Sportivo Dock Sur, que en algún momento de su vida mi papá fue presidente de Sportivo Dock Sur, y a los 11 me pude colar para ir a ver la orquesta de Osvaldo Pugliese, que tocaba con la jazz, que era Varela Varelita. Y recuerdo la impresión que me causó, porque en fin, la gente bailaba, qué sé yo qué, hasta que subía a la orquesta, se paraba todo, nadie más bailaba, y era el espectáculo de ver esa orquesta. Había unos ejemplares notables, había unos músicos muy pintones, de verdad, y la orquesta tiene una aureola y una fuerza que yo no sé cómo era, Eduardo. Creo que tenían un micrófono al aire libre. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo escuchábamos? ¿Cómo cantaban? ¿Cómo tocaban los violines? Si se lo escuchaba Enrique Camerano con el violín. Bueno. Luis Grandoni, el Beto, nació en Buenos Aires, en Dock Sud, el 18 de abril de 1940, y fue a los 17 que ingresó al Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico. Entre el 74 y el 75 fue su exilio en México, amenazado de muerte por la AAA, y entre el 72 y el 83, secretario general de la Asociación Argentina de Actores. ¿Sabés que ahora que decís esto, pienso de algunas de las cosas que se hablaron cuando la tragedia de Cro-Magnon, ¿no? Esta cosa de que el espectáculo ya no está arriba, sino abajo. Sí. Porque no tenés demasiado que ver. Y me acabas de conmover con esto que decís de se paraba todo. Todo se paraba. Para ver lo que estaba arriba. Claro. Y arriba estaba. O sea, claro. Y arriba, ¿no?, estaba Chanel y un joven cantor que se llamó Alberto Morán, que medía 1,90 m y era más lindo que Gregory Peck. Lo que hacían las minas era una cosa de locura. Yo estaba como en una nube. De ahí me debe haber quedado, pues yo los vi a los 9 años en un baile de carnaval que iba con mis viejos en Independiente, en Avellaneda, y después los fui a ver por las migas, y después lo vi muchas veces. Debe ser que de ahí me quedó esa impresión tan grande de tener una orquesta detrás. Un día la tuve, pero sin tocar, a la orquesta de Osvaldo, ¿sí? Bueno, la presentaste en el Colón, tengo la grabación, sí, seguramente sí, la vamos a pasar. Esa una noche inolvidable en mi vida. De tu vida, ¿no? De mi vida. De Lucho Schwarman a don Osvaldo Pugliese. Hay nombres genuinos que caminan la noche de Buenos Aires. Hay valientes creando en medio de opresiones. Hay quienes guardando ternura, millones de pájaros amantes, esconden fortalezas necesarias. Te tiembla la voz aparte. Porque el susto que teníamos. Yo me cuento, viste que el Colón tiene una serie como de biombo, sí, que le hacen cámara, estaba puesto eso. Yo estaba muy nervioso antes. ¿Por qué, che? Con todo tu... Porque era una noche inolvidable que además contó con una situación muy desagradable. ¿Querés que te lo cuente? Sí, hombre. Un día Osvaldo Pugliese va a cumplir 80 años. Yo era asesor del presidente Alfonsín. Lo fui a ver y le dije, mire, doctor, cumple 80 años, un prócer de la cultura nacional. Me gusta, ¿qué le parece? Usted me dijo, sí, dígale que venga, cómo no. Lo fui a buscar a la entrada de Valcárcel, fue con su mujer, con Lidia. Le digo, vengo, Osvaldo, caminando. Y caminando, yendo para el despacho del presidente, escucho que dice... Es la primera vez en mi vida que voy a ver un presidente de la República. ¿Vos te das cuenta? El día que cumplí 80 años. En esa reunión, en ese homenaje que le hace el presidente, estaba después, llegaron Carlos Gorostiza, que era el secretario de Cultura de la Nación, Cecilio Madanes, que era el director del Teatro Colón, y ahí se decide que finalmente será no lo que decía la hinchada, lo que le decía la mamá a él. La mamá le decía, vos un día vas a tocar el Colón. Después la hinchada le gritaba el Colón al Colón. Bueno, se dio ese día. Las entradas se vendieron, no existía este sistema en aquel año 85, pero no sé cómo se hizo, vino gente de San Pablo, de Santiago, de Chile, de todo el interior, del Uruguay, y los muchachos del Colón hicieron paro ese día, que no me lo voy a olvidar. Y estaba yo al lado de Osvaldo, cuando algunos delegados fueron a decirle, mire, disculpe, no, que yo, y Osvaldo, que era, créeme, un santo, era un santo. No nos dejó seguir. Y le dijo, toda mi vida luché por la clase obrera y hoy que cumplo 80, Pirulo, me hacen un paro. No se hizo la función. Se hizo unos días más tarde, el 26 de diciembre. ¿Y cómo no íbamos a estar de nervioso? El Colón era una cosa imposible, además de ser de una belleza indescriptible, estaba lleno, no se podía más. Y por el tema de la grabación de televisión... Sí. Yo supe que iban a mantener las luces de la sala al 50%, de modo que se veía aquella cosa. Vos no sabés lo que es un edificio de 7 pisos, hueco, lleno de gente. ¿Cómo vas a estar asustado? Yo estaba asustado. Me voy por detrás de ese biombo gigantesco y me lo encuentro a Larrea, que iba a ser el maestro de ceremonia. Sí. Y le digo, hola... ¿Cómo te va? Hola, querido, ¿qué tal? Digo, yo estoy nervioso. Y lo miro, y estaba verde. Digo, ¿pero qué te pasa esto? La Arbea estaba verde de nervios. ¿Cómo no iba a estar esto? Por lo que significó, además. Fue una noche inolvidable para mí. Fue un honor enorme que él me ofreciera eso. Me ofreció un texto, yo elegí otro. Él lo aceptó, que es el poema de Lucho Schwarman. Y fue una noche inolvidable por esas razones, por verlo al viejo en el escenario del Colón, con toda esa gente. ¿Te acordás el poema? No, de memoria no. Pero tengo un traumatismo muy grave que me quedó un día que me hicieron decir naranjo en flor, yuyo verde delante de Homero, Espósito. Y me equivoqué un verbo y casi me muero. Entonces, de ahí... la depresión post-furcio, típico de los locutores, bueno, ¿no? Pero, no, porque repetía esto en este piano, se va a sentar un hombre. Inclaudicable, dice un tango y lo perdura. Es el sonido de generaciones. Tiene la magia desde adentro. En su dulce sonrisa se descubre yumba pueblerina, mariposa de colores... Fuente cristalina, niño siempre vivo. En este piano se va a sentar un hombre cuyo solo nombre significa que la idea de luz, coraje y sentimiento retorna indestructible con los tiempos. Respeto. Respeto. En este piano se va a sentar Pugliese, que es como nombrar mi pueblo. Pero después hubo un momento en que Héctor Larrea fue presentando a viejos miembros de la orquesta, muchachos ya grandes, algunos que hacían más de 25 años que no tocaban, muchachos más jóvenes, pero total que se terminó sentando los músicos con una línea de 11 bandoneones, eran 14 violines, 3 chelos. Bueno, el momento en que Héctor Larrea anuncia la entrada de escena de Osvaldo Ruggiero, se escuchó la misma ovación que cuando entró Osvaldo al escenario del Colón. Estos eran los mascarones de prueba de esa orquesta, a la cual la gente miraba, porque además había tipos... pintones, tenía todo un halo, era una cooperativa y todo el mundo lo sabía, y Osvaldo había que trabajar, Osvaldo estuvo muchas veces preso, entonces se armaba la orquesta, entraba Ruggiero, levantaba la tapa del piano, ponía un clavel rojo y arrancaba con la yumba. Después venía Osvaldito Manzi y tocaba el resto del repertorio. Decime quién sos vos, Luis Brandoni. Cuando pensás esto, digo porque lo contás y tenés los ojos como vidriosos, ¿qué te agarra? ¿Nostalgia? Entendeme que, sí. Además de lo anímico, pienso en lo racional, ¿no? Yo no sé si frente a un artista se da de vuelta una cosa así. A veces, de vez en cuando se da. A mí me pasó una cosa parecida el sábado pasado, que yo no me imaginaba que me iba a pasar. Fuimos con Patricio Contreras, mi mujer y su novia, a la casa de Aníbal Troilo a ver un show. Nos invitaron, lindo, la verdad, encantador, muy frondoso el show. Y como a las 2:30 de la mañana lo presentan a Juan Carlos Godoy, que yo supe hace poco gracias al Café de los Maestros quién era. Fue cantor de De Angelis, tuvo 45 años viviendo en Colombia, nadie sabía de él. Lo vi en la película y otra vez también en vivo. Pero esa noche, el sábado de la noche, ver un hombre de 87 años que camina trabajosamente, sostiene con cierta firmeza el micrófono en su mano y lo único que mueve es la boca. Hay que ver lo que le sale por la boca. El refinamiento, el buen gusto, la tanguería que tiene. Ya cuando al quinto, cuando eran las 3:05 de la mañana, y este hombre ya no quería bajarse del escenario, la verdad me volví a emocionar, me puse de pie y le grité: artista. Porque son esos momentos mágicos, como definió también Federico García Lorca, que baja el ángel, ¿no? Bajó el ángel, en un momento se hizo un silencio extraordinario y eran, el público también se sintió comprometido frente a una cosa que excedía la norma. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Alguna vez sentiste que esta pasión tuya por el tango, ya no estoy hablando del fanatismo, no, de la cosa por Pugliese, te influyó actoralmente? Sí, buena pregunta, muy buena pregunta. Te digo porque una buena pregunta, no es para halagar al periodista, sino porque nunca me lo hicieron. Pero yo me di cuenta hace un tiempo, sí influyó. A mí no es que me gusta Pugliese, a mí me gustan muchas orquestas. Es muy difícil que un hombre que ama el tango se decida por un título, podrá tener algún afecto por el título o por alguna orquesta. Pero esa gente tocaban bien, los que cantaban, cantaban bien, o no pasaban ni por las veredas de una sala de grabación. Y cada uno con su estilo, con su manera de entender eso, a mí me parece extraordinario, por ejemplo, una cosa que no pasa en la música de rock. Cuando aparecía un tema que valía la pena, ese tema lo grababan una, dos, tres, cuatro, cinco orquestas. Cada uno de ellos quería decir cómo lo sentía. Y en esa manera de ser, la orquesta de Carlos Di Sarli es una orquesta extraordinaria, con un músico de un refinamiento y de un swing fabuloso, como la orquesta de Pichuco. A mí sí me influyeron, porque yo aprendí de ellos, ¿cómo explicarlo? La densidad o la tensión de los momentos culminantes de una frase o de una escena. Es difícil explicar qué es el buen gusto en el tango. Uno lo va aprendiendo de acuerdo a su propio parecer, cómo se subrayan algunas frases, los fraseos, cómo esa orquesta se mancomuna en algunos momentos, si aparecen los solos, como las pausas, ¿no? También. Claro, los tiempos, la orquesta de Horacio Salgán era una cosa extraordinaria, lo que trabajaban para hacer un tema de 3 minutos. Y efectivamente sí influye en mí como actor esos hombres, y puedo decirlos, el caso de Osvaldo, el caso de Di Sarli, el caso de Pichuco, que era un gran músico. ¿Y qué más te influye como actor? Porque el tango, los poetas del tango me enseñaron primero el encanto y la maravilla de la poesía popular. Ajá. Yo no necesité subir a las cumbres de la literatura para reconocer después lo que tiene de entrañable la poesía popular. Yo soy un actor que ha hecho desde 1971 hasta ahora prácticamente solo, con tres excepciones, el teatro, que dice que son más de 25 espectáculos de autores nacionales. En esto evidentemente influyó el tango. Me gustaría hacer algo con un poco más de música, pero influyen esas cosas, y porque esas cosas me sensibilizaron a mí como persona. Y no puedo dejar de imaginarme cómo debía ser. Si yo no hubiese sido chico, lo hubiese aprendido. Pero en los años 40, la década de 40, incluso el 50, la poesía casi surrealista de Homero Espósito la cantaban todos. Y digo, ¿cómo era que este tipo, cómo se animaba a decir trenzas del sabor del mate amargo? ¿Cómo? Y la gente lo cantaba y lo entendía, además. Lo entendía. Digo, ahí... picos muy altos de la poesía en esa música. Y no son esas solamente las que me gustan, qué sé yo. Hay un tema campero que se llama Temblando, que es cuando el gaucho va y la encuentra de ella barriendo el alero, y cómo lo dice es de una sencillez tan correspondiente con esa situación, que él la ve como una virgen, aparecía en la casa y se quedó temblando, y después se queda temblando ella, en un romance que nunca prosperó. Era de esa gente, de ese campo, la poesía más sensible, más sencilla y más entrañable. Y a mí me enriqueció mucho, y ante otras cosas me enseñó a distinguir lo popular de lo barato. Brandoni fue asesor presidencial de Alfonsín, del 83 hasta el final del mandato, presidente del Bloque Latinoamericano de Artistas, del 73 al 84, vicepresidente de la Federación Internacional de Actores y presidente de la Comisión de Cultura del Comité Nacional de la UCR, por la que fue diputado nacional desde el 97 hasta el 2001 y candidato a senador en 2005. Ahora que hablaste de sensibilidad... alguna vez declaraste que volviste del exilio cuando te fuiste amenazado por la AAA, entre el 74 y el 75, ¿no? Sí. Porque decís, vino una época peor, pero no hay nada peor que el exilio. Cuando lo dijiste o cuando lo decís, ¿lo pensás en función de aspectos costumbrísticos? ¿Extrañabas, no sé, desde la fainada hasta el tango? No, eso ¿o no. Estás hablando de... De mi lugar. ¿De qué? ¿De tu lugar? Sí, te diría que hay algo que no suelo... ¿De tu lugar porteño? No, de mi lugar, del lugar que yo elegí, donde nací, donde tengo las raíces. No soy de los argentinos que salen de Ezeiza y lo primero que hacen es ir a comer o a una casa argentina o carne. La verdad que no, yo, por ejemplo, supe aficionarme hasta el día de hoy a la comida mexicana y al picante, que lo sigo... ingiriendo diariamente y probando otros sabores. No, primero la indignación de haber tenido que salir como salí. Esto es un veneno que no te lo sacas así nomás. La injusticia que me parecía eso, haber arrastrado a mis dos hijas y a mi mujer con una responsabilidad muy grande que yo tenía y me la tomé en serio, que yo era secretario general de la Asociación de Actores. A los pocos meses, a los dos meses del exilio, dos meses y poco, hubo elecciones en la Asociación de Actores. Y yo también me malicié si esa amenaza no venía por el lado de sacarme de encima. Sí, sí. Con lo cual le pedí a mis compañeros que me propusieran como candidato otra vez. Y el movimiento Lista Blanca, al que pertenecíamos, me propuso. Y recuerdo, fue una noche hermosa de mi vida, en mi departamentito con mi familia, con Nuria Esper y su marido, que estaban de gira haciendo yerma, éramos amigos. Sí, y sonó el teléfono, de acuerdo al cálculo exacto que yo había hecho, para decirme que habíamos ganado las elecciones. Y yo no podía, la verdad que yo tengo, como todos los argentinos que estuvimos en México, una deuda de gratitud que no se termina de pagar con México. El otro día fui al festejo de la fecha patria en la embajada y una vez más me emocioné. Ellos son muy generosos en eso, pero el país no tenía nada que ver. Yo no puedo agarrármela con el país. Nosotros estábamos mal, todos, extrañando, echando de menos, en una situación muy complicada de la Argentina. Y bueno, que yo quería volver, prueba de ello es que volví cuando nada aconsejaba eso. Tengo ¿pediste explicaciones antes de irte? ¿Buscaste algún funcionario o algo, no? No, que si en medio de ese despelote hablamos a la CGT, nos dijeron que no podía hacer nada, y hablamos a la Policía Federal, y dijo, trate de ir al trabajo por un lugar distinto cada día. Y yo laburaba, en el diario sabía dónde laburaba, cuál era la dirección, el horario de la función. Esa fue la respuesta, no había manera. Hoy, Luis Brandoni. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Todos los domingos, a las 10. Por la radio pública. Decime @radionacional.gov.ar. Decime quién sos vos. Y yo soy un futbolista que encontré en ese lugar una manera de expresarme. Sigo siendo un futbolista. Nunca soñé como entrenador. Ahora sueño que hago el mejor gol en la cancha de River jugando para Rosario Central. Todos los domingos. Soy una madre que nunca dejé de ser ama de casa, me gusta cocinar, soy muy diferente a lo que la gente me ve, o los medios hicieron de mí eso, que fuera una mujer bonitona y protestona, entonces la gente cuando me conoce dice, ah, pero usted es diferente, bueno, soy esos. De 10 a 11. Yo soy un duende procas, un duende queda mejor, porque el gnomo me da medio como que le falta todavía dos materias para duende. Decime quién sos vos, en la radio pública. Hoy, Luis Brandoni. Para vos también es una sorpresa, Osvaldo. No sé cómo aguanté sin contártelo. ¿Pero qué sorpresa? Nos vamos a Norteamérica, a Nueva York. ¿Qué? Era eso. Ay, negrito de mi vida, con tan poco ya está mamado. ¡Nos vamos, cabezona! ¿Qué haces? ¡Estás loco vos! Pero vos sabés lo que haces, Mabel. Claro que sé. Lo tengo todo arreglado con Vito. ¿Vito? ¿Y por qué no me lo dijiste? Si vos sabés que es lo que más quiero en la vida. Sí, pero ¿por qué no me lo dijiste? ¿Cuál es la relación entre lo que te costó el exilio y esto que estás contando y que una de tus obras de teatro preferidas junto con un enemigo del pueblo se llama Made in Lanús? ¿La interpretaste mejor? ¿Sentiste eso por todo esto que te pasó? ¿Porque esto, portabas sí. el exilio en la cara? Y sí, yo lo tenía eso. Eso es una marca que no te la sacas más. Mis hijas tenían 10 y 6 años. La más chica, Micaela, tenía 6 años cuando llegamos a México. Ellas estuvieron pocos meses más. Estuvieron 12 meses, 13. Y nunca más se olvidaron de esa experiencia. Primero por la experiencia lastimosa, por cómo salieron de acá. Salieron en el piso del auto de un matrimonio amigo que la llevó a otra casa. La ida, vuelta, el extrañamiento, otro país, otro lenguaje, cambiar de escuela, volver, ir un grado más adelante, unos meses después volver para atrás, digamos. Cuando yo me encuentro con esta obra, cuyo origen es Situación Límite, de Nelly Fernández Tiscornia, que dicho sea de paso, escribía un programa de esos por semana sola. Un programa de esos, que fue un programa ejemplar, extraordinario. Sí, sí. Por supuesto, me tocó mucho más, Eduardo. Es evidente, me conmovió mucho más. Y tengo una preferencia porque, bueno, nosotros produjimos la obra, teníamos la sensación de que era una obra importante, y efectivamente lo fue. Tan importante que yo creo, salvo que lo ignore, en fin, me adjudico el beneficio de la duda, pero creo que es la única obra de teatro y la única película que habla de la transición democrática en la Argentina, de cómo estábamos. Y había que tener coraje. Eso se le dijo Chacho Dragún un día que le encontró en Argentores a Nelly, y le dijo, qué suerte que podés escribir así. Realmente había que tener coraje para contar cómo las heridas estaban abiertas, qué pasó con los que se fueron, el cariño que los ligaba con este país, y prueba de ello es que en todos los lugares donde le hicimos la obra, el público reaccionó igual. Me acuerdo, en España hicimos una gira auspiciada por el Ministerio de Cultura, y pensamos que eran todos argentinos, y la verdad que no. La gente, todos los países que han sufrido el desarraigo, es de ellos esa obra. Como fue en Montevideo, un periodista osó preguntarme si los uruguayos iban a sentir representados con la obra. Y yo recuerdo que Jussi de Lirdo fue a un festival en Afganistán, donde la película se dio subtitulada en inglés, y los afganos los saludaban y decían, nosotros también somos argentinos, pero era por el tema del desarraigo. Esto no es que es una historia nuestra. Brandoni ganó el Martín Fierro como mejor actor de TV en 1990, el Cóndor de Plata como mejor actor de cine en el 87, Pepino el 88, el Premio Nacional de Teatro 81-82, el Estrella de Mar, el Prensario, nuevamente el Martín Fierro en el 93 como mejor actor de comedia de TV. Es premio Conex, diploma al mérito como mejor actor de comedia, y es premio de la Asociación de Críticos de Cine de Argentina por la película Convivencia, en 1995. ¿Qué te pasaba políticamente por la cabeza en el exilio respecto de la Argentina? ¿Qué imaginabas que podía ocurrir? Todavía no tenías en la cabeza Alfonsín ni nada de eso. No. Yo no tuve pertenencia partidaria hasta el 82. De modo que ya estás muy, muy involucrado con la Asociación de Actores. A nosotros, nuestros compañeros mayores, los que nos antecedieron, nos dejaron una entidad muy seria, muy prestigiosa y muy corajuda. Uh-huh. Estoy hablando de Carela, de Pepe Soriano, después Gené, Jorge Rivera López, Ernesto Bianco, una cantidad de gente, Olga Ver, Mercedes Sola, mucha gente, que hicieron una entidad muy prestigiosa, que era un referente en el mundo, digamos, de la cultura. Y la verdad que fue un gran honor para mí ser el secretario general, y me involucré mucho, y eso también pesó mucho en estar lejos. Por eso cuando volví 10 meses después, entré a la Asociación de Actores y había unos, como unos pequeños pasacalles, decía, bienvenido el rey del cassette, porque yo mandaba cassette uno por semana, hablando de todo, estaba desesperado. En general estamos todos muy enfermos, muy, muy desesperados. Y si querés que te cuente algo con relación al fútbol, te lo cuento. Decime quién sos vos, Luis Brandoni. River hacía 18 años que no salía campeón. Claro, en el 75. Y yo estaba mucho más interesado que ahora en el fútbol. Y bueno, empezó bien el campeonato, habíamos perdido tantos campeonatos en la última o anteúltima fecha, que bueno, me empecé a poner nervioso. Yo esperaba hasta el lunes ir a comprar a 2 cuadras de mi casa el diario Excelsior, y estaban los resultados. Ya el lunes me parecía interminable la espera. Hablo con alguno de mis amigos, probablemente Carlito Zulanowski, con el que compartimos gran parte del exilio. Me dijo, mira, toma el teléfono de un muchacho que no sé en qué agencia, ANSA o Reuters. Si llamas eso a las 10 de la noche, te da los resultados del domingo. Ya una ventaja. Ganabas una sola. ¿Qué te parece? Claro. Y una dormida. Sí, una dormida menos. Y entonces ahí me enteraba. Fue avanzando el campeonato y los nervios aumentaban en relación inversa al final del campeonato. Y entonces un día se me ocurrió una de las maldades que se nos ocurren a los argentinos. Yo calculaba el horario en que terminaban los partidos. No existía el discado directo internacional entonces. Claro, eso recién aparece los 78, 79. Claro. El DDI. Entonces yo llamo y me entiendo una operadora. Le digo, quiero con Buenos Aires, Argentina, y le doy un teléfono. Digo, a ver cómo sale. Y el teléfono era el de la Asociación de Actores, que imaginarás, el domingo a la tarde no había nada. Entonces se comunica con el operador de Buenos Aires y le pide el teléfono. Suena el teléfono y dice, no contesta nadie. Pero dice, no contestan, me dicen. Le digo, pero qué barbaridad. Y estará bien el teléfono, que yo me meto en la conversación. Le digo, está bien el teléfono, le digo al de Buenos Aires. Lo chequeé y dice, sí, está bien. Digo, qué barbaridad. Llama a otro teléfono, le doy otro número de la Asociación de Actores. Dice, no contesta nadie. Hasta que ya ha entrado en confianza. Le digo, flaco, ¿cómo salió River? Ahí está. Y ahí, hasta que me volví, ese era el sistema, que encima me salía gratarola, porque era un... No había manera de comunicar. Este es el nivel de locura que teníamos. Bueno, ¿y para qué te cuento, querido? Llegué el viernes 25 de septiembre. No, de julio, el 25 de julio volví, viernes, y el sábado 26. Yo estaba en la cancha y River salió campeón después de 18 años con Ángel Labruna como director. Claro, totalmente, totalmente. www.decimequiensosvos.com.ar. Cuando volvés, ¿empieza enseguida tu relación con la política, no? No, mi relación con la política... Con la política, el alfonsinismo, ¿no? La política vino a decir. Mi relación con... Siempre tuve esas inquietudes de adolescente con mis amigos del barrio. Nunca con el palo peronista, Palacio, Frondizi, ¿no? A Palacio fue el primero que voté. Porque yo no llegué a Frondizi porque la elección de Frondizi fue en febrero del 58. Sí. Y yo cumplía en abril, recién los 18 años. Pero después hubo una elección a senador por la capital federal. Y esa fue mi primera oportunidad de votar. Y lo voté a Palacio, que ganó, fue senador por la capital. Pero digamos, en la política, en la actividad política, la relación fue a través de la asociación de actores, digamos, de la política sindical. Siempre cuento, había una escena que hacíamos nosotros en el conservatorio de una obra de Corostiza que se llamó El Puente. Y había una escenita donde dos novios de este barrio discutían y uno de ellos, ella decía, la plata, siempre te metes con la plata, y él le contestaba, no, es ella la que se mete conmigo. Bueno, eso me pasó con la política. Uno está en definitiva, empieza a comprometerse, en fin, se interesa, y eso no lo dejé más ni lo voy a dejar más hasta que la política me deje a mí. ¿Conservás la, no digo que idolatría, pero el respeto casi inmaculado por Alfonsín? Sí, pero es un respeto que no es inmaculado. Yo le conozco defectos a Alfonsín y le reconozco errores. Es un cariño entrañable que tengo por él. Antes de ayer, un amigo periodista de Mendoza, Roberto Suárez, no sé si vos lo conocés, uh-huh, escribió, está por presentar un libro que recopila algunas cosas notables de la trayectoria, dibujos, historietas y todo lo que se escribió a la muerte de Alfonsín, que me parece que es un documento bien interesante. Y bueno, y me ofreció escribir la contratapa, que todavía no lo hice, me da bastante miedo porque yo no le tengo miedo a la escritura, pero la verdad que estuve pensando en él porque era su libro, pero esto es una... se lo tengo que dedicar a este amigo. Mira, cuando mi papá se murió, en abril del 85, estaba mi mamá... a mi papá lo llamaban Don Pepe, sus nietos, ¿no? Estaba con mi sobrina Eugenia, mi mamá, y de pronto entró un señor de una florería con una corona que dice Presidencia de la Nación. Bueno, era un gesto del doctor Alfonsín. Y mi sobrina dice, ay, mirá, Joya, la llamaban Joya, mi mamá. Dice, el presidente mandó una corona. Y mi vieja, desconociendo este tipo de protocolo, dijo inmediatamente, sí, Don Pepe se lo merecía. ¿No? Y la verdad que se lo merecía. De no haber sido así, no hubiese recibido, digamos, la corona, pero se lo merecía. Y entonces llegué a la conclusión que este hombre, de quien conozco errores, como... conozco los que tuvo mi viejo, tiene tales méritos en su grandeza, en su humildad, en su aspiración, en su sentido más profundo de la responsabilidad política, que él no dejó de tener ni antes de ser presidente, ni cuando fue presidente, ni después de dejarlo. Él tenía sobre sí una responsabilidad que nadie le reclamaba, que me ha hecho quererlo mucho, mucho, mucho, mucho. Y te diría que los dos hombres que más quise en mi vida fueron mi papá y Raúl Alfonsín. En cine, el Beto Brandoni hizo La Tregua, La Patagonia Rebelde, Juan que reía, darse cuenta, esperando la carroza, Made in Argentina, no sos vos, soy yo, 100 veces no debo, una sombra ya pronto serás, de mi barrio con amor, la guita, Tute Cabrero. Me parece a mí, o es abrumadora, la mayoría de veces en que actuaste de tipos que son admirables o queribles, en lugar de el malo de la película. No, pero hice varios malos. Ya sé. Pero está claro que hiciste mucho más de bueno, digo. ¿Qué te cuesta mejor? ¿Qué te cuesta menos? Es mucho más gracioso y más entretenido hacer de malo. ¿Sí? Y sí, el personaje que yo hice en Esperando la Carroza, más turro no puede ser. Pero es un cínico, más que un malo en el sentido... No, es un canalla. Sí, es un canalla, ¿verdad? Es un canalla. Me tendría que grabar aparte. Claro. Dos empanadas, ¿cómo era? Claro. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. 3 empanadas que le sobraron de ayer para 2 personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y sí, suerte que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Vos tenés una pobreza digna. ¿Y Jorge? Ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, saben qué miseria. Pero es una miseria digna. Eso habla también de una caracterización psicológica de la sociedad argentina, de hacer meritorio eso. Hice algunos, ¿no? Hice, por ejemplo, En el Verso, una película que hice con Vicky Lagos y Marquito Zucker. Sí. El personaje, de verdad, no era recomendable. Pero los buenos son menos espectaculares, te diría yo. Si ponen el Soto de la Patagonia. Ah, bueno. Pero sin embargo, la volví a ver no hace mucho en Piriápolis, que me invitaron porque en Uruguay se cumplieron recién 25 años de la Patagonia Rebelde, porque se estrenó 10 años después. Mira vos. Claro. Mira vos. Con Olivera. Y la verdad que... Perdóname que hable de mi trabajo, pero... Para eso estás. Pero no, porque yo lo hice hace 35 años. 35 años la película. Y la viste otra vez. Y la vi otra vez, y la verdad que mi trabajo es un trabajo muy discreto, muy austero, muy económico, porque ese personaje se prestaba a hacer una cosa ostentosa, sufriente y demagógica. Y como yo los conocí un poco a los españoles, después los conocí mucho más, eran gente dura, gente muy recatada, de no grandes gesticulaciones ni de gran verborragia. Yo tengo escritos, mi personaje tenía 1 o 2 discursitos ahí en la fora y alguna que otra réplica en sus discusiones como dirigente gremial, y lo hice de una manera muy muy austera, diríamos, muy moderna, si querés. Uh-huh. Casi minimalista. Somos trabajadores de todas partes del mundo. Es cierto, alemán, polacos y vosotros, compañeros chilenos, y estamos aquí unidos por la solidaridad. Hoy, esa solidaridad se llama apoyar a los compañeros trabajadores de los hoteles. Pido entonces que votemos la huelga por tiempo indeterminado hasta vencer. Pero hice otros personajes, como el de darse cuenta, que en la jerga se llama maestro de pista. ¿Cómo es eso? Una figura del circo. Hay un señor que presenta, ¿viste? En el circo, que está, sí, todo el tiempo y dice, ahora viene el maestro de pista. Que no tiene ningún lucimiento, porque él anuncia, está todo el tiempo, pero lo que se hacen las gracias son el payaso, la cuyer, el equilibrista, ¿entendés? Y esto es un poco el personaje que yo estuve en darse cuenta, donde las cosas les pasaban a los otros. Y un personaje no tenía característica, bueno, era un hombre fracasado que se aferraba. A ese hombre casi muerto para justificar estar sobre la tierra, y me parece que es un trabajo interesante, pero no muy lucido. Pero otros buenos que hice, yo qué sé, bueno, hice uno bueno, extraordinario, pero que no tiene fama de bueno, que fue el doctor Stockman en El Enemigo del Pueblo, hace 3 años, sí, de quien José Ingenieros en 1910 habla de sus paradigmas de hombres superiores, en 1910, la obra tendría 20 años de escrita. Sus paradigmas eran El Quijote, Cyrano de Bergerac y el Doctor Stockman. dice José Ingeniero, cuando era muy reciente la creación de esa obra. Pero, a ver, sigamos con esto de los buenos. ¿Cuáles buenos? A ver qué otros buenos. No. La percepción, no me refería a ninguno en particular, ¿eh? No, he tenido... Brandoni hace más de bueno y de simpático y de atorrante que de malo. Y alguna vez, eso sí. Llevó, y te iba a preguntar a propósito de esto, ¿cuál fue la crítica que más te haya dolido alguna vez? A que se dijera que siempre haces de vos mismo. A mí me parece que no es justo eso. No, yo tampoco creo la verdad que, justo, que no. ¿Pero te jodió? No, en todo caso... Me molesta que sigan diciendo que yo hago de argentino, ¿sabes? Me hincha un poquito la... Sí, decilo, sí. Notos. Porque no escuché ni leí a ningún crítico decir, por ejemplo, que Depardieu hace siempre de francés. ¿Alguien lo criticó? A Mastroianni o a Sordi, que hacía así. ¿Alguien dijo algo diciendo, no, De Niro es un actor limitado porque hace siempre norteamericano? Entonces, ¿por qué me vienen a hinchar las bolas a mí? ¿Por qué no se avivan y abandonan un poquitito el colonialismo cultural de que seguimos padeciendo en este país? ¿Qué es menos hacer autores nacionales? Yo tengo un orgullo enorme de haber hecho lo que hice. Y estrené algunos clásicos. Pero entonces, esto porque además... En muchos casos sí me molesta, los críticos dicen, y en un papel escrito a su medida. Es otro cliché. Me escribió un solo autor, una obra que dijo, te la voy a dedicar, y por supuesto tuve el orgullo de estrenarla, que fue Chúmbale, de Oscar Viale. Sí. Pero Convivencia, que esa gran obra que hizo él, no la escribió para mí, ni mucho menos. Al contrario, me dijo, no es para vos, es para tipos de más edad que vos en aquel momento. Eso puede ser que me moleste, pero... Que haga siempre argentino y bueno, ¿qué va a hacer? Las obras de teatro en donde participó Luis Brandoni, entre otras. Un enemigo del pueblo, Lejos de aquí, Estéfano, Made in Lanús, Art, Justo en lo mejor de mi vida, El hombre inesperado, El regreso del tigre y Chúmbale. Ahora que hablas de crítica, pasemos a los autores. Algo que siempre charlo con Tito Cosa, que también pasó por este programa. Más allá de que vos sos un buen actor... porque se te cree siempre, y esto me parece que es clave, vos no sentís, sobre todo en el caso del cine, no sé si esto será considerado un sacrilegio, que yo, a mí no me gusta mucho el cine argentino, más bien muy poco, te estoy hablando del último cine argentino, sí. Del boom del cine argentino. ¿Qué pasa con los autores? Porque Tito dice que uno de los problemas que hay es la desaparición del autor y el mercadeo a nivel industrial del marketing y del tipo que tanto en la tele como en el cine, como en el teatro, no tanto en el teatro, hace el cine de fórmula y la tele de fórmula porque desapareció el autor. Yo me di cuenta en los diálogos, por ejemplo. De es que desapareció el autor. No puede desaparecer. Ser autor es un asunto muy complicado, muy difícil. Yo los he frecuentado. Y vos sentís esto que te digo de los diálogos. Absolutamente. Digo, tipo que en vez de ¿dónde viste que nosotros digamos luego en vez de después, la puta que lo... No, pero por ponerte un ejemplo. Pero sí, pero es que además es muy difícil esto. Se hace igual que escribir una novela sobre papel y con tinta, máquina de escribir o a pulso o en computadora ahora. Ambas cosas se escriben así. Pero son dos oficios muy distintos. Son oficios muy distintos. Yo acabo de hacer una película donde los diálogos son, pero telegráficos, como telegramas. Y no es así. Hay que contar cosas de una manera que el público no se dé cuenta que te están informando de dónde viene el personaje. ¿Puedes poner un ejemplo de esto que decís, un diálogo telegrama, en lugar de lo que pensaste que debió haber sido? Sí, pero ponele. Un ejemplo. Yo hice un personaje que era Martín de Álzaga, que venía de un exilio de 20 y pico de años. Él era un exiliado del rosismo, vuelve de Brasil, de Río Grande do Sul, y le ofrecen a esta criaturita, que es Felicitas, y nadie sabe nada. Hay un dialoguito cortito donde él explica a la mamá de Felicitas, aclaro, esa escena de la película fue cortada. Dice, ¿cómo se encuentra ahora? Bien, de regreso en la patria, fue muy difícil... Una cosita que no significa nada, y son 20 y pico de años de la vida de un personaje que se explica que después el tipo tiene que volver a Río Grande do Sul porque la mujer y los 3 hijos que dejó le van a venir a hacer un despelote a Buenos Aires. Entonces sale, y nadie sabe por qué se va. Pero digo, lo que dice Cosa tiene razón, porque a mí me parece, todavía me sorprende, que directores debutantes en cine sean al mismo tiempo productores, directores y autores, y si pueden, actores. Es mucho para una sola persona y en su primera experiencia. Entonces digo, sí, es como pretender, como se pretendió en algún momento en la Cámara de Diputados, de concederle por ley los derechos de autor exclusivamente al director. No es así, sino entonces no habría tenido nada que ver Lugones, que escribió La Guerra Gaucha y hizo semejante película. ¿Cómo que no? ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? decime@radionacional.gov.ar. ¿Alguna vez dijiste que un paisaje soñado es algún lugar del sur, pero que lo aprovecharías por muy pocos días porque lo tuyo no es justamente relajarte? ¿Nunca te puedes relajar? A veces sí, pero por lapsos cortitos. No puede, qué sé yo. No, me he podido relajar, sí, muchas veces, disfrutar de las cosas, pero por ejemplo, ese lugar común del paraíso en el trópico con la palmera y el agua cristalina. No. Uno o dos días, ya está bien. Ya está bien. Y yo me relajé y todo, me volví. La última pregunta de este programa lleva. Es la del título. Decime quién sos vos. Yo soy un argentino nacido en Avellaneda, en el barrio del Dock Sur, que un día se le dio por hacer títeres y después se le dio por imitar a un profesor y se dio cuenta que le gustaba esto. Encontró un compañero del quinto grado, del quinto año nacional, que me dijo que había un lugar que se llamaba Conservatorio de Música y Arte Escénico, que ahí enseñan a ser actor. Yo ya tenía ganas y yo quería ser actor y tener la posibilidad de vivir de la profesión. Entré al conservatorio, hice los 4 años esos de encierro, maravillosos, soñados, y pude ser actor y vivir de mi trabajo hasta el día de hoy, y estoy contento, muy contento. En fin, hice una familia, tengo amigos, espero tener unos cuantos años más todavía para disfrutar. En una de esas, si puedo, me voy a tomar más tiempo para estar en una lista de cafés de Buenos Aires que tengo hecha con amigos que estén ociosos como yo, para hablar boludeces, como suele decirse, y no verme obligado a trabajar, poder hacerlo en algún momento, eso sí, y habré pasado por la vida con felicidad. O sea, como dijo Antonio Porquia en su libro Voces, ¿por qué no decirlo? Él decía, se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo. Y creo que lo voy a poder conseguir. Luis Grandoni. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.